Llamado con solo propósito fuimos escogidos. Nuestra encomienda va más allá de una enseñanza. Ministrar vida, de eso se trata. Yo no soy cantante, soy ministro. Ministro, soy fanático, soy servidor de Cristo. Y mi destino es la nación para cumplir mi misión. Y que las miles vidas puedan recibir su bendición. Los tiempos se acortan y más se acorta la distancia. Como dice la palabra, que esa no me engaña. Se revela en mi alma y en mi corazón. Y la recibo porque Cristo con su sangre me limpió. Desde el vientre de mi madre yo fui escogido. No para desperdiciarme, sino para limpiar camino. Llevando la palabra, alimentando los cautivos y enseñándole el propósito por el cual vivimos. Aunque venga la duda, la angustia, prueba, desengaño, yo no me desenfoco porque se arriba estoy mirando. Me levanto su nombre como guerrero valiente, que al enemigo haciendo frente, defendiendo el campo santo. Ando en pacto con el Señor, oh, las herramientas que Él me entregó, oh, para un perfecto que Él me enseñó a caminar en esta vida sin dar un tropiezo. Aunque venga la duda, la angustia, prueba, desengaño, yo no me desenfoco porque se arriba estoy mirando. Me levanto su nombre como guerrero valiente, que al enemigo haciendo frente, defendiendo el campo santo. Ando en pacto con el Señor, oh, las herramientas. Servidor, esto es Fundación Sagrada, alterando el sistema. Supreme Music, ministrando vida para la expansión del reino.